la Independencia, ya sabe. Mañana, puro guaro y rumba. ¡Vamos! Barranquilla está coleta. Toll free. Cualquier parte de los Estados Unidos, comunícate conmigo al 1-800-315-9790 a través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Follow me. La música app, descárgala gratis para tu celular, Android o iPhone. Aguardiente, mijo, aguardiente. Te hace ver más flaquito, tú sabes, es el truco. Es el truco. Ay, papá. Para comer la barriga, tú sabes. Mucho taquito. All right, Alex Sensation, happy birthday para Vidal Jr., que está cumpliendo 17 añitos hoy. Happy birthday, Vidal. Alex, un saludito para Giancarlo Aguilar. Un saludito para, ¿cómo se llama el fiel oyente mío? Jesús Moisés Ramírez Galantón. ¡Yanche, malo! ¡Qué nombre tiene! ¡Nombre de telenovela! ¡Exótico! ¡Nombre de actor de telenovela, él! ¡Pasión de Gavinales, part 2! Alex Sensation. Un saludito para Nancy, para Ana Espino, Nina Pelo de Argentina. ¿Quién más está conmigo por aquí? La gente de Jalisco Taco Shop en sintonía. Jalisco Taco Shop. Y todos los food trucks que me escuchan también. Food trucks. Ok, buena tarde. ¿Quién me habla? Hello, buena. ¿Cómo te llamas tu nombre? Hola, mami. ¿Cómo te llamas tu nombre? Dímelo, papi. Me llamo Vilmari. Vilmari Sensation. Bienvenida, mi amor. ¿De dónde me llama Vilmari? Mi amor, te estoy llamando desde Orlando. Estoy feliz, papi, porque entró mi llamada y tuve la oportunidad de hablar contigo. ¿Cómo está mi gente allá en Orlando, baby? ¿Cómo están por allá en Orlando? Cuéntamelo. mucho calor, mucho calor. De día a caliente y para las tardes llueve, pero ay, caliente, papi. Gracias. Pero bueno. Thank y más you, con baby. Esta emisora de ustedes encendido. Muchas gracias, mi amor. Gracias por apoyarnos ahí en el nuevo sol en Orlando. Gracias, mi amor. Thank you for that. Muchas gracias. Claro que sí, mi amor, a ustedes por ponernos a gozar y tú con todos esos mil que tiras. Están buenísimos. Tan rico, mami, tan rico. Gracias por eso. Muy pronto, yo ya estoy hablando allá con la gerencia. Le dije, por favor, necesitamos hacer un evento para la gente de Orlando y Tampa, para darle la bienvenida a las dos emisoras, ¿me entiendes? So, estoy en eso, mami. Eso es buenísimo, se va a poner eso, papi, te lo aseguro, de verdad que hace falta un evento de ustedes acá para instruirnos más acá a los hispanos de esta emisora que está buenísima, papi. Voy para allá, mami, voy para allá a darle calor, voy claro a darle musiquita, sí, a darle muchos abrazos, muchos besitos. Espérate, no quiero que de pronto esté marido, de pronto, ay, no quiero problema, no quiero problema. No, está trabajando. No quiero problema, mami. No, tíralo con todo, mira, que papi, aquí mira, recibe todo. Toma, mami, mira, toma, ay, qué rico, toma, papá. Mami, toma. Escucha también de mí. ¡Ay, vamos a ver, grande caballero! A ver, ¿quién quiere saludar, mi amor? Dale con el saludito. Mi amor, pues quiero saludar a ese mismo chico que hablaste, a mi esposo, a Ángel. Que si me estoy yendo la tuya. A mis hijos, a Jaime, a Joe, a Jesús, que los amo y los quiero. Y un saludito también a las chicas del instituto donde yo estudio cosmetología, en Hollywood Studio, acá en Orlando, en Casal Berry, papi. Very good looking, mami, very good looking. Gracias por la sintonía. Un besito para ti, bendiciones para toda la familia. Me dice para cuál concierto te puedo invitar allá en Orlando. No te me vayas para coger tu información. Me encanta la energía de ella. What beautiful energy she has. Amazing. All right. Preparándote la próxima mezcla, me faltan 30 minutitos para cerrar hoy con broche de oro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para terminar? Dime, ¿qué quieres de ñapa? ¿Qué quieres de postre, dessert? Whatever you want, te lo toco. I mean, te lo mezclo. Cuéntale. Siempre meto la pata. Bueno, y te quiero invitar a bailar conmigo este fin de semana, ¿no? Este fin de semana tengo unos parisitos. Este weekend estamos celebrando, seguimos la celebración de Independencia Colombiana. Deja ver, estoy aquí chequeando el itinerario. Alex Sensation, mañana voy a estar en La Chiflada, en Patterson, New Jersey, con mi hermanito Camilo y Pereira. Mi gente de Patterson, tomorrow, La Chiflada. I'll be there. A la medianoche en punto. El viernes, Friday, estoy en La Boom de Queens con el grupo Niche de Cali, Colombia. Y estamos en Fiesta de Pasec con el Binomio de Oro. El sábado estamos en La Canchita, en Danbury, Connecticut, con el Binomio de Oro. Y en Newburgh, New York, con el grupo Niche. Eso ya sabes dónde vamos a estar este fin de semana. Voy para allá. Yo no sé cómo va a llegar a todos esos lugares, pero yo llego. Ya tengo el carro preparado. Yo llego. Estoy ready. That's far, man. From Danbury to Newburgh. That's a mission. Pero yo llego, tranquilo. No te preocupes, yo le llego. Yo quiere. All right. Voy a subir la información ahora mismo. All right. Prepárame la próxima ganadora, ganador. Comunícate conmigo. Ya sabes, el número toll free, 1-800-315-9790. Y a través de mi página de Instagram, Alex Sensation, también voy a elegir un ganador, el más activado en los comentarios. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, DJ Luismi. Huracán, Tiny, Breezy. Suelta. Desde New York para el mundo. La mega mezcla con Alex Sensation. Te tengo como yo te trago el mundo desnuda. ¿De dónde salió tanta mala y tanta ricura? Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

si tú tranquila. Déjate llevar y vacila. Que tengo par de baby que por mí hacen fila. Tú sabes que yo soy el real killer. Ellos son la comedia, yo la estrella. Sigo aquí en la misma esquina y me gusta tanto. Yo conozco bien tu encanto. Dados. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Cada vez que la voz se me pone así onda es porque falta de placa, placa. Que no te rías ya, mi Johnny, no te rías ya, mi Johnny, no te rías. Es que estoy en la dieta, papi, me pusieron en dieta, el doctor me dijo nada de nada. Tiene que coger estricto, no, no, no. Ok, les voy a decir la verdad, voy a decirles la verdad. Ustedes saben cómo hacen los boxeadores, ¿no? Los boxeadores no pueden hacer nada antes de la pelea. 6 months. No pueden hacer nada. Entonces, como yo estoy haciendo tantos eventos, la semana pasada hicimos 5 eventos y esta semana tengo que hacer 5 eventos. El doctor me dijo, Alex, como los boxeadores no pueden hacer nada. Me jodió el doctor. Pero toca. Guataúba en esta vez con el plan B y Manolo al carete. Lo que yo quiero es una casa para darle guataúba, uva, uva, guata. Lo que tú eres que es linda bellaca. Lo que tú eres es una guatagata. Lo que yo quiero es una casa para darle guataúba, uva, uva, guata. Sí. yo bailo al hacer el amor. Dímelo, Maldi. Juana se prende en fuego cuando me le pego yo. Dímelo, Chencho. Plan B, plan B. Quiero llevarla a mi casa y hacerle un frisón. En mi cuarto bien loco, en mi cama frío. Un poco de whisky, una piqui, una seta de creepy. Y dale por la noche pa' que se sienta bien happy. Otra de plan B, otra, otra de otra. Ahora que es Taco Tuesday con Alex Sensation. Ella le gusta vacilar todos los weekends y se janguea la idea loquita, pero el dulce como candy. Su pai la quiere en mi casa que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Ella le gusta vacilar todos los weekends y se janguea la idea loquita, pero el dulce como candy. Su pai la quiere en mi casa que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Ay, Alex. Le gusta lo kinky, nasty, aunque sea fancy. ¡Se calle! ¿dónde están los perroski? Deja verlo, mami. El Gistro. De aquí nos fuimos hasta abajo. ¿Qué? El Gistro. Para. El Gistro. Toma. El Gistro. Toma. El Gistro. Toma. El Gistro. El Gistro. El Gistro. El Gistro. El Gistro. El Gistro. Dalulatiga. Donde mi no no venga, si quieres de mi perdona ahora. Oíste, y dice, donde mi no no venga, si quieres de mi perdona. Too late. Y dice, donde mi no no venga, si quieres de mi perdona ahora. Donde mi no no venga. ¿Para qué te viraste? Eres de mi perdona ahora. Y toda la gente me entiende cuando yo le canto a embrioso. No le doy la pegua al enemigo embrioso. Solo doy a la gente lo que la gente me embrioso. Era mi intención hacer ese estilo un poco de los que no paro, no paro. Disparo y nunca termino. Y el reggae nunca fallece porque Yankee está vivo. Ya está aquí para darte el lo que nadie está poniendo. Y es el perro vagamo que te pone a danzar. ¿Cómo dice? Donde mi no no venga. Si quieres de mi perdona ahora. Y dice, donde mi no no venga. Si quieres de mi perdona ahora. Yo soy un hombre con estilo grande y siempre misterioso. Al estar cantando dice la gente maravilloso. Toda cualidad mi reggae ahora la crioso. De toda mi gente siempre vivo orgullo. Para que tú sepas que nunca te era de mi perdón. Porque a mi espalda muchas cosas decías. Tú has hablado como una moneda. Te lleva a tocar el de señor. Yo le digo que me tengo cara a la que no. Oye, no, donde mi no no vengan. Si quieres de mi perdona ahora. Y dice, donde mi no no vengan. Si quieres de mi perdona. Ya cansado de curarme, de joder y de pichar. Wiso G. Enjuagándome la puta, estuve como una hora para sacarme toda la sal. A mi lado una muchacha en bikini y borracha que también se iba a enjuagar. Oh. Al notar que era Wiso, tira la toalla al piso y se dobla sin pensar. Que me puse a mirarle las mejillas al y esa doble alerta. Con el frío y con la brisa casi casi me hipnotiza, la cabeza va a quebrar. Ay. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Ahí tenías una mezclita de perreo intenso. Modern vampires of the city, until blood. Ok. Terminamos con broche de oro, perreo intenso. That was nice. Estaba yo aquí, muchachos, moviendo el chiquito. Right. No tengo mucho, pero algo peor es nada. Llegué tarde a la repartición de nalguitas cuando estaban haciendo. I was late. Yo soy de la familia de Sinatra. Sinatra. Sí. Igual que Yamiñoni también. Dacho. Plasma TV, Yamiñoni. Team Chata. Llegamos tarde, Johnny, a la repartición. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado. Mañana seguimos. Mañana miércoles, mañana 20 de julio, es el día de la independencia colombiana. Les tengo un show bien bonito, bien especial, con unos invitados mañana para ustedes y muchos regalitos, muchos premios. Así que llega tempranito a las 11 de la mañana.